Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Quieres tener éxito en tu vida? El problema para la mayoría de las personas que quieren tener éxito no es que no puedan alcanzar el éxito. El principal obstáculo es que lo entienden mal. ¿Qué es el éxito? Como la mayoría tiene un cuadro vago de lo que significa ser una persona de éxito, se parece a algo como esto, según afirma Jan Maxwell en su libro El mapa para alcanzar el éxito, que nos va a ayudar en esta exposición. ¿Se imaginan la riqueza de Bill Gates o la inteligencia de Alberto Einstein, o la habilidad deportiva de Michael Jordan, o la gracia y presencia social de Jacqueline Kennedy, o la imaginación de Walt Disney, o el corazón de la Madre Teresa, en el mejor de los casos? Eso suena absurdo, pero está más cerca de la verdad de lo que nos gustaría admitir. Muchos de nosotros visualiza el éxito con parecerse a otra persona, pero es obvio que usted y yo no podemos ser distintos de lo que somos, y especialmente no podemos ser otras personas. Más importante que esto, no debes desear tal cosa. Si tratas de ser como una de esas personas, usted no tendrá éxito. Será una mala imitación de ellos y eliminaría la posibilidad de ser la persona que usted quiere ser. La felicidad no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de lo que pase dentro de nosotros. La felicidad se mide por el espíritu con el cual nos enfrentamos a los problemas de la vida. La felicidad es un asunto de valentía. La felicidad no consiste en hacer siempre lo que queremos, pero sí en querer todo lo que hagamos. La felicidad nace de poner empeño en nuestro trabajo y de hacerlo con alegría y entusiasmo. La felicidad no tiene recetas, cada quien la cocina con la sazón de su propia meditación. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar. Aprende a ser feliz. La primera cosa que deberíamos enseñar a todo hombre es que los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que aprendemos a hacer una cosa u otra, y que en gran parte depende de nuestra elección el que nos llegue la felicidad o la desgracia. Que no es cierto, como muchos piensan, que la dicha pueda encontrarse como se encuentra por la calle una moneda. o que pueda tocar como una lotería, sino que es algo que se construye ladrillo a ladrillo como una casa. Habría también que enseñarle a cada hombre y a cada mujer que la felicidad nunca es completa en este mundo, pero que aún así hay raciones más que suficientes de alegría para llenar una vida de jugo y entusiasmo, y que una de las claves está precisamente en no renunciar o ignorar los trozos de felicidad que poseemos por pasarnos la vida soñando o esperando la felicidad perfecta. Sería también necesario decirle a cada hombre, a cada mujer, que no hay recetas de cocina para la felicidad, porque en primer lugar, no hay una sola, sino muchas felicidades, y que cada persona debe construir la suya, que puede ser muy diferente de la de sus vecinos. Y porque en segundo lugar, una de las claves para ser felices está en descubrir qué clase de felicidad es la mía propia. Añadirles después que aunque no haya recetas infalibles, sí hay una serie de caminos por los que con certeza se puede caminar hacia ella. Se me ocurren de repente unos cuantos. Valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra alma. Descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. No tener que esperar a encontrarnos con un ciego para enterarnos de los hermosos e importantes que son nuestros ojos. Asumir después serenamente las partes negativas o deficitarias de nuestra existencia. Vivir abiertos hacia el prójimo. Pensar que es preferible que nos engañen 4 o 5 veces en la vida que pasarnos la vida desconfiando de los demás. Tener un gran ideal, algo que centre nuestra existencia y hacia lo que dirigir lo mejor de nuestras energías. Creer descaradamente en el bien. Tener la confianza de que a la larga, y a veces muy a la larga, siempre terminará el bien por imponerse. En el amor, preocuparse más por amar que por ser amados. Elegir, si se puede, un trabajo que nos guste. Y si esto es imposible, tratar de amar el trabajo que tenemos. Revisar constantemente nuestra escala de valores. Cuidar de que el dinero no se apodere de nuestro corazón, pues es un ídolo difícil de arrancar del mismo. Descubrir que Dios es alegre. Procurar sonreír con ganas o sin ellas. La lista podría ser más larga, pero creo que tal vez estas pocas lecciones de José Luis Martín Descalzo te puedan servir para iniciar el estudio de la asignatura más importante de nuestra carrera de hombres, la construcción de la felicidad. Como ves, hay mucha gente que tiene un cuadro erróneo del éxito. Los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla nos previenen contra los falsos ídolos, o sea, endiosar un objeto, una meta y tenerla como a Dios. Nos hablan concretamente de los siguientes ídolos: el ídolo del dinero, el ídolo del poder, el ídolo del placer, el ídolo del sexo. Aun si evita la trampa de pensar que el éxito consiste en ser como otra persona, todavía podría tener un concepto erróneo de lo que es. Francamente, la mayoría de las personas lo malinterpreta. Lo identifican con algún logro, con alcanzar una meta, con cumplir un objetivo, con alguno de los ídolos de Puebla: el dinero, el poder, el placer. La riqueza. Posiblemente el malentendido más común sobre el éxito es pensar que es lo mismo que tener dinero. Muchísimas personas creen que si acumulan riquezas son exitosas, pero la riqueza no produce satisfacción ni éxito. Al empresario John Rockefeller, un hombre tan rico que regaló más de 350 millones de dólares durante su vida, se le preguntó una vez cuánto dinero necesitaría para quedar satisfecho. Su respuesta fue: solo un poco más. Y el mismo Rockefeller, cuando murió, uno de sus amigos preguntó a otro que conocía las finanzas de Rockefeller: ¿cuánto dejó Rockefeller? Y la respuesta del amigo fue: lo dejó todo, lo dejó todo. El rey Salomón, del antiguo Israel, de quien no solo se dice que fue el hombre más sabio, sino también el hombre más rico que haya existido, afirma: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. En el mejor de los casos, la riqueza y lo que trae son cosas fugaces. Por ejemplo, hace bastantes años se reunió en el Hotel Edgewater Beach de Chicago un grupo de financistas los más ricos del mundo. Eran la élite de la riqueza y del poder. En aquel tiempo, ellos controlaban más dinero que la cantidad total existente en el Tesoro de los Estados Unidos. Esa es una lista de los que estuvieron allí, una lista parcial de lo que a la larga les ocurrió. Schwab, presidente de la industria independiente del acero, murió en la bancarrota. Jess Livermore, el oso más grande de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional, se suicidó. Iván Kroeger, jefe de monopolio más grande del mundo, se suicidó. Hasta el millonario griego Aristóteles Onassis, que conservó su riqueza y murió en edad avanzada, reconoció que el dinero no es equivalente al éxito. Él sostuvo que después que llega a cierto punto, el dinero pierde importancia. Lo que importa es el éxito. Nos cuenta el Evangelio de Marcos lo siguiente en el capítulo 10. Como saliera Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle arrodillándose ante él: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, replicó él, todo eso lo he observado desde mi juventud. Se ve que era un muchacho bueno que había observado todos los mandamientos desde su juventud a perfección. Jesús lo miró con amor, y le dijo: Te queda una cosa por hacer. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme llevando la cruz. A estas palabras, aquel joven frunció el ceño y se marchó entristecido, nos dice el Evangelio, porque tenía muchos bienes. Y yo añado, porque tenía el corazón apegado a sus muchos bienes. Las riquezas no son la felicidad. Prosigue el Señor en San Marcos. Son palabras muy duras que me atrevo a proclamarlas por ser la palabra de Cristo. Mirando entonces alrededor, dijo Jesús a sus discípulos: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron estupefactos ante estas palabras, como nos podemos quedar nosotros. Pero Jesús les dijo de nuevo: Hijos, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, más extrañados aún, se decían: ¿Quién puede salvarse entonces? Y mirándolos Jesús fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, pero no para Dios, pues a Dios todo le es posible. Otros ponen el éxito en un sentimiento especial. Es otro concepto equivocado. El pensar que una persona ha alcanzado el éxito cuando se siente exitosa o feliz. Pero tratar de sentir el éxito es probablemente más difícil que tratar de hacerse rico. Miremos, por ejemplo, al magnate de bienes raíces Donald Trump. Él dijo: La verdadera medida del éxito es cuán feliz eres. Tengo muchos amigos que no tienen mucho dinero, pero son mucho más felices que yo. De modo que puedo decir que probablemente son más exitosos. Trump, a quien muchos consideran exitoso, cree que la felicidad es el éxito. Quizás sus felices amigos piensan que él es quien ha tenido éxito. Esta creencia demuestra que muchas personas igualan el éxito con lo que no tienen. La búsqueda continua de la felicidad es una de las principales razones por las que muchas personas se sienten miserables. Si haces de la felicidad tu meta, estás destinado a un fracaso seguro. Estarás continuamente en una montaña rusa y pasarás del éxito al fracaso en cada cambio de humor. La vida es incierta y las emociones inestables. No se puede descansar en la felicidad como la medida del éxito. ¿Estará el éxito en el ejercicio del poder? Cierto autor, bromeando, escribió: el poder es usualmente reconocido como un excelente antidepresivo de corta duración. Esa afirmación contiene una gran dosis de verdad, pues el poder suele dar la apariencia de éxito, pero aún así es solo transitoria. Recordemos esa frase famosa de Lord Acton: el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Abraham Lincoln hizo eco de esta creencia cuando dijo: casi todo hombre puede resistir la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. El poder es realmente una prueba de carácter. Que lo digan nuestros gobernantes. En manos de una persona íntegra es un gran beneficio. En manos de un tirano causa terrible destrucción, como lo hemos visto en nuestros propios días. En sí mismo, el poder no es positivo ni negativo, no es fuente de seguridad ni de éxito. Además, todos los dictadores, aun los más benévolos, eventualmente pierden el poder. ¿Cuál es entonces el cuadro correcto del éxito? ¿Cómo iniciar el viaje al éxito? ¿Qué se necesita para ser exitoso? Se necesitan dos cosas: el paradigma correcto del éxito y los principales principios correctos para alcanzarlo. No hay dos personas que tengan el mismo cuadro de lo que es el éxito, porque hemos sido creados diferentes. Somos individuos únicos. Sin embargo, el proceso es el mismo para todos. Se basa en principios que no cambian. Según John Maxwell, éxito es conocer su propósito en la vida. Segundo, crecer para alcanzar su máximo potencial. Y tercero, sembrar semillas que beneficien a otros. Bella definición de éxito: conocer su propósito, el fin de la vida humana. Crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otras personas. Con esta definición, usted puede ver por qué el éxito es más un viaje que un destino. A continuación, algunas preguntas que usted puede hacerse para identificar el propósito de su vida. ¿Qué estoy buscando? Todos tenemos un poderoso deseo en lo profundo de nuestro corazón, algo que afecta nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos, algo que encienda nuestras almas. Algunas personas desde niños tienen una fuerte sensación de lo que se trata. A otros les lleva media vida llegar a descubrirlo, o la vida entera. Pero no importa lo que sea, está usted aquí. Solo usted tiene que encontrarlo. ¿Qué estoy buscando con mi vida? ¿Cuál es la meta última de mi vida? Y aquí volvemos al principio y fundamento que pone Ignacio de Loyola como base de sus ejercicios espirituales. ¿Qué estoy buscando? Fui creado por Dios para alabarlo, servirlo, glorificarlo en esta vida, y mediante esto obtener mi eterna felicidad. Segunda pregunta, ¿por qué fui creado? Tiene la misma respuesta de la pregunta anterior, ¿qué estoy buscando o qué debo buscar? Es verdad que cada uno de nosotros es diferente. Nadie más en el mundo tiene exactamente los mismos dones, talentos, antecedentes o futuro. Esta es una de las razones por las cuales sería un grave error tratar de ser alguien distinto a quien es usted. Piense en la combinación única de capacidades, en los recursos que tiene a su disposición, en su historia personal, en las oportunidades de que Dios lo ha colmado, y respóndase esta pregunta, ¿por qué fui creado? Porque Dios me amaba. Antes de crearme, ya existía en su mente divina este individuo único e irrepetible que eres tú. Tercera pregunta, ¿creo en mi potencial? Usted no puede actuar consistentemente en una manera que contradiga la imagen que tiene de sí mismo. Si no cree tener un potencial, nunca tratará de ponerlo en funcionamiento. Si no está dispuesto a trabajar por su potencial, no tendrá éxito. Debe tomar en cuenta el consejo del presidente Theodore Roosevelt, quien dijo: haz lo que puedas con lo que tienes donde estás. Haz lo que puedas con lo que tienes donde estás. Tienes enormes posibilidades para servir a Dios y para servir al prójimo. ¿Cuándo empiezo? Cuarta pregunta. Algunas personas viven sus vidas de día en día, permitiendo que otros les dicten lo que hacen y cómo deben hacerlo. Otros conocen su propósito y, sin embargo, nunca actúan en conformidad con él. Esperan la inspiración, el permiso o la invitación para comenzar. Pero si esperan mucho, nunca se van a poner en marcha. Así que la respuesta a la pregunta ¿cuándo empiezo? Es ahora. Ahora mismo, hoy mismo. Ten muy presente que cuando pases de esta vida a la eternidad, Dios no te preguntará ciertas cosas, pero sí te preguntará otras. Primera, Dios no te preguntará qué auto usabas, te preguntará a cuánta gente llevaste. Segunda, Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste en ella y qué tan hospitalario fuiste. Tercera, Dios no te preguntará cuánta ropa había en tu armario, te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Cuarta, Dios no te preguntará qué sueldo tuviste, te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Quinta, Dios no te preguntará cuál era tu título, te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías, te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué lugar vivías, te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Octava, Dios no te preguntará el color de tu piel, te preguntará por la pureza de tu alma. Novena, Dios no te preguntará si estuviste muy ocupado, te preguntará cuánto tiempo dedicaste a la oración. Y finalmente, décima, Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación, te llevará con amor a su casa en el cielo. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.